Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Mundial de la Bicicleta. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro para la Cultura anuncia inicio de Filben en Cojedes. Presidente Maduro realizó balance de la lucha contra los Tancol. Reparan electrificación en el sector Huawei de Luna en Cumaná. Logicasa impulsa desarrollo pesquero. Uruguay investiga 4 casos sospechosos de la viruela del mono. Ministro de Turismo invita a conocer el estado Nueva Esparta. Cultura. El día de ayer, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció la inauguración de la 17ª Filben Capítulo Cojedes, con la presentación Danzas Expresión Cojedeña y Danzas Estudiantes Malí, inició el evento en las instalaciones de la Universidad Deportiva del Sur. El acto estuvo liderado por el rector de la universidad, Ginny Suárez, quien aseguró que la feria es un momento de encuentro para aprender cómo es el pueblo cojedeño. Esta 16ª edición de la Feria Internacional del Libro en Venezuela nos llama a un reencuentro, a volvernos a ver de una manera presencial. Y de verdad que para nosotros es grato recibirlos acá desde la Universidad Deportiva del Sur, una casa de estudio nacida en revolución por nuestro comandante Chávez, y que en la celebración, en el marco de nuestros 16 años que cumplimos en febrero, bueno, seguimos haciendo y albergando encuentros nacionales e internacionales para todo el pueblo cojedeño y para toda Venezuela. Queremos decirles que para nosotros homenajear a la Ciel y a Nidia y tenerlos acá en la Universidad Deportiva es un orgullo, porque son un hombre y una mujer cojedeña. Este capítulo de la feria también cerrará sus puertas el próximo sábado 4 de junio y contará con el acostumbrado pabellón infantil, stands de exposición, artesanía y un área especial de gastronomía. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, también anunció a través de su cuenta de Twitter el inicio de la 17ª Filben en el estado Barinas. Al ritmo del joropo llanero, la feria abrió el día de ayer en el Teatro José Esteban Ruiz Guevara. El acto estuvo encabezado por representantes de la alcaldía del municipio bolivariano de la entidad, del Gabinete Estatal de Cultura y del Centro Nacional del Libro. Al evento también asistió la escritora homenajeada Luis Marina Almarza y la escritora invitada Esmeralda Torres. La máxima celebración del libro se realizará hasta el sábado 4 de junio. Son las 12 y 13 minutos. Somos Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, acompañado de Casimira Monasterios, investigadora de la cultura afrovenezolana, saludó el repique de tambores que marca el inicio del ciclo festivo de San Juan Bautista en la población de Curiepe a través de su cuenta de Twitter. Bueno, aquí estamos con Casimira Monasterio, rumbo a Curiepe, porque hoy es primero de junio cuando hay el repique de San Juan. Cuéntanos, Casimira, ¿qué es lo que pasa en Curiepe hoy? El repique del tambor. Bueno, hasta ayer era el mes de la Cruz de Mayo, y en el caso de Curiepe, de San Pascual, de San Isidro, de la Virgen. Entonces, ayer deben haber coronado a la Virgen, ¿no? Y hoy, con el repique, se anuncia la llegada del mes de San Juan Bautista. Entonces, hoy nos encontramos los curieperos y las curieperas para juntarnos, para celebrar y conversar. Conversamos de lo que pasó el año pasado, miramos quiénes no están, por qué no están, quiénes vienen por primera vez. Para la ocasión, Miranda se vistió de fiesta acompañada de devotos, promeseros y pobladores reunidos frente a la iglesia de Nuestra Señora de Alta Gracia para iniciar la celebración del mes de San Juan Bautista, único santo cuyo cumpleaños es celebrado en el catolicismo cada 24 de junio. Por otro lado, la secretaria de Patrimonio Cultural Inmaterial de Miranda, Marian Martínez, resaltó el alto contenido comunitario, valorativo y devocional de esta festividad, originada en la época colonial. Son las 12 y 15 minutos. Nacionales. Este jueves, desde el puesto de mando del Ministerio de la Defensa, el presidente venezolano Nicolás Maduro presentó un balance de la Operación Escudo Bolivariano 2022 y de la lucha contra los grupos paramilitares provenientes de Colombia, denominados TANCOL, que han intentado tomar diferentes zonas del país. Bueno, desde acá, desde este puesto de mando del Comando Estratégico Operacional, con el general en jefe Padrino, el general en jefe Domingo Hernández Lares, bueno, acabamos de condecorar a los oficiales Rendón y Silva por sus acciones heroicas. Fueron heridos en los combates con los terroristas armados narcotraficantes de Colombia, los TANCOL. Y aquí están, bueno, con su pecho henchido de orgullo por el deber cumplido y listos para seguir adelante cumpliendo con la patria, comprometidos en el amor a la patria. Saludos a la familia. Bueno, vamos entonces a mostrar a toda Venezuela precisamente un balance de la batalla contra los TANCOL que hemos hecho este año. Grandes logros en el Apure para limpiar ese vasto territorio de la presencia de estos terroristas armados narcotraficantes de Colombia. Asimismo, el mandatario nacional describió que los TANCOL son enemigos de Venezuela y que estos sirven al gobierno colombiano, a los grupos armados del narcotráfico, y recordó que la frontera de Colombia ha estado abandonada durante décadas. Terroristas armados narcotraficantes de Colombia, TANCOL, son enemigos de Venezuela, son enemigos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entendido, mi comandante jefe. Unidos y en batalla permanente venceremos. Venceremos. Maduro señaló que desde el vecino país trajeron todos los métodos para herir y asesinar a campesinos y soldados como esta estrategia del narcotráfico y terrorismo paramilitar colombiano, apoyada por Estados Unidos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. El día de ayer, los voceros y voceras que integran la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y o degradantes, visitaron el nuevo centro de formación Hombre Nuevo Simón Bolívar, ubicado en El Paraíso, Caracas. Esta visita forma parte de las competencias que tiene a su cargo la Comisión Nacional contra la Tortura de realizar visitas a centros de privación de libertad, tales como centros penales, de detención preventiva, entre otros. Durante el recorrido por las instalaciones, los voceros y voceras de la comisión constataron el estado del centro. Asimismo, evidenciaron que cuenta con varias actividades de formación para el hombre nuevo, como panadería, zapatería, salón de arte y oficio y deporte. Son las 12 y 18 minutos. Somos Noticia. La Asamblea Nacional aprobó este jueves un acuerdo con motivo de la celebración del Día Nacional de las Adultas y los Adultos Mayores, a través del cual el Poder Legislativo hace un reconocimiento a estos venezolanos por sus aportes para el desarrollo de la República. En el texto, la AN destaca la participación de las personas adultas mayores en la política, en lo económico, social y cultural. Resalta igualmente la organización, contribución activa y protagónica, sus niveles de conciencia y movilización para la defensa de la paz, la independencia y la soberanía de la patria. En tal sentido, el Parlamento Nacional exhorta al Estado, la familia y a la sociedad a continuar con el despliegue para la promoción, difusión, defensa y cumplimiento de la ley orgánica. Regionales. Gracias a la atención del sistema 1x10 del Buen Gobierno, fue reparada la electrificación en Higüey de Luna, Cumaná, Estado Sucre. La acción solventó las necesidades eléctricas de varios sectores del municipio. La coordinadora de la base de misiones Higüey de Luna, Luz Zurita, ofreció unas palabras al respecto. La electrificación. Nosotros aquí necesitamos transformadores para el punto y círculo de base de misiones Higüey de Luna, donde se va a beneficiar la comunidad Higüey de Luna, la comunidad Unida de Victoria y la comunidad Arboleda. Fuimos atendidos con dos transformadores en el punto y círculo de base de misiones Higüey de Luna, uno en la comunidad donde estamos ahorita, que es Unida de Victoria, y en la comunidad Arboleda, donde se están beneficiando aproximadamente solventando la carga eléctrica que teníamos en el territorio, 448 familias, agradecida primero que nada con el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, con Gilberto Pinto y nuestro ministro Reverón. La coordinadora se mostró agradecida por la pronta respuesta a la problemática de la entidad. Además, se confirmó que la metodología de gobierno popular empodera a los ciudadanos en la resolución de los problemas del Estado. En el municipio Caroní, Estado Bolívar, iniciaron las labores de rehabilitación de calles para garantizar el bienestar social de la población de la entidad. Marbelis Rodríguez, secretaria de Ambiente de la Gobernación, ofreció unas palabras sobre los trabajos y la situación. En este momento estamos en la fase de limpieza en el interior de la cárcava para ya de una vez hacer el replanteo y que se vea ya una vez el terreno estable y que los habitantes de esta comunidad sientan la seguridad de estar aquí cerca. En este momento las estamos trabajando aún más afianzado con el 1x10 que nos está organizando nuestro gobierno responsable. Las 64 cárcavas van a ser yendo atacadas de manera progresiva. Son las 12 y 22 minutos. Economía. La empresa logística Casa Logicasa realizó una alianza estratégica con la Gobernación del Estado La Guaira para impulsar el desarrollo pesquero en la entidad. Así lo señala el portal web de Venezolana de Televisión. A su vez, las pescadoras y pescadores del muelle de la Zorra recibieron un refrigerador que tiene la capacidad de 30 toneladas métricas de carga, con el objetivo de garantizar la distribución de la proteína marina a precios solidarios. La actividad contó con la presencia del gobernador José Alejandro Terán y el alcalde José Manuel Suárez, en compañía del ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. El Banco de Venezuela llevó a cabo una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, donde formalizó, con voto unánime, la oferta pública de hasta el 10% de sus acciones que se efectuará a través del mercado de valores. El proceso de adquisición de acciones en esta entidad financiera será informado en los próximos días, en coordinación con los actores del mercado de valores que participarán en esta oferta, reseña una nota de prensa del BDV. El Banco de Venezuela es líder del sistema financiero nacional, manteniendo el primer lugar en depósitos del público, con un incremento del 169% en sus captaciones en los últimos 6 meses, lo que demuestra la confianza de los más de 15 millones de clientes. Noticias del Alba. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba emitió un comunicado por la presencia de un área de bajas presiones sobre el noroeste del Mar Caribe y la península de Yucatán, que registrará intensas y fuertes precipitaciones en el occidente y el centro de la isla durante los próximos días. Aunque el sistema aún se mantiene desorganizado, el alcance de la extensa zona de lluvias y nublados es óptimo para un probable desarrollo ciclónico, según detalla el INSMET. Desde las primeras horas de este jueves, las precipitaciones comenzaron a afectar el occidente del país, principalmente las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud al sur de Cuba. Son las 12 y 25 minutos. Somos periodismo. Cuba fue reconocida como destino seguro y sostenible tras una reunión celebrada entre la delegación de la isla, asistente a la Conferencia Internacional Estocolmo Más 50, y la representante de la Organización Mundial de Turismo. La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, reveló en redes sociales las palabras de la directora ejecutiva de la OMT, Zoritza Urosevic, quien destacó los atractivos del país antillano y sus potencialidades para promover el turismo sustentable. En un panel celebrado de manera previa a la conferencia, la ministra cubana convocó a modificar los insostenibles patrones de producción y consumo predominantes en el mundo actual e instó a diseñar nuevas políticas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este jueves, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay investiga 4 casos sospechosos de la viruela del mono. Las personas con síntomas tienen antecedentes de viaje a países que ya han confirmado casos de la enfermedad y están siendo monitoreadas bajo estricta medida de aislamiento en sus casas, de acuerdo a lo publicado por el portal de noticias Sputnik. Según el portal del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, los resultados de las muestras extraídas se esperan para los próximos días. Cabe recalcar que según la Organización Mundial de la Salud, la viruela del mono es de origen africano y cuenta con más de 550 casos en 30 países. Son las 12 y 28 minutos. la cifra de fallecidos aumentó a 127 en Pernambuco, Brasil, en la que se considera la mayor tragedia meteorológica que azotó al mencionado estado del gigante suramericano. De acuerdo al portal web Telesur, las autoridades notificaron la muerte de 27 personas, pero con el avance de las labores de rescate, el número de decesos ascendió en la región de Recife, donde se hallaron dos cuerpos en las últimas 12 horas. Por su parte, el Departamento de Bomberos informó sobre la localización de otras dos víctimas durante los rescates realizados en Vila dos Milagres y en Curado. Sin embargo, el gobernador de Pernambuco, Paulo Câmara, aseguró que no cesarán las operaciones de búsqueda y rescate. Somos periodismo. Turismo. Álvaro Montenegro, expresidente del Consejo Superior de Turismo de Venezuela, Conceturismo, explicó que existe un repunte de la actividad turística en Venezuela, a pesar de estados como Mérida y Táchira presentan situaciones delicadas por las fallas en el sistema eléctrico del país. En una entrevista, Montenegro expresó que, gracias a la reactivación del comercio en los últimos meses, influido por el uso de la moneda extranjera, ha permitido que la actividad turística en Venezuela logre un repunte, sobre todo en las regiones costeras del país. El promotor turístico aseguró que Venezuela puede competir en el turismo internacional. El país tiene diversos nichos de mercado para turistas, donde la mayor potencialidad de los atractivos turísticos es la naturaleza. Son las 12 y 30 minutos. Desde el 29 de junio hasta el 2 de julio se llevará a cabo la Feria del Turismo Anzoátegui 2022 en el Centro Comercial Plaza Mayor, ubicado en la ciudad de Lechería, capital del municipio Urbaneja, Estado Anzoátegui. La información la dio a conocer el gobernador del Estado Anzoátegui, Luis José Marcano, quien indicó que el evento mostrará a los clientes, empresarios y público en general las potencialidades de la entidad oriental. Marcano afirmó que la actividad servirá como plataforma para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo Venezuela 2022, que también se llevará a cabo en el territorio, refiere una nota de prensa del portal ABN. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos culminado la emisión meridiana de este 3 de junio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Brian Noguera. ¿Y quién narró para ustedes? Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.